Agúcese, compa y Lolo, que andan diciendo por ahí que pronto vendrá la guerra y que ya están reclutando y que esta vez sí se va a formar. Y yo que vendí la casa, vendí la finca, vendí la yegua, vendí la vaca, vendí la puerca, vendí la gata, vendí la perra, con siete perros, vendí la cabra para venirme pa' Nueva York. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué será de mí? Mire, compa, y yo me voy de aquí. Aquí no me quedo yo. Con tanto ruido, ¿quién va a dormir? Aquí no me quedo yo. Hago la maleta y me voy de aquí. Aquí no me quedo yo. A mí no me tiran aquí el fusil. Aquí no me quedo yo. La hidrógena, ahí viene por ahí. Aquí no me quedo yo. No, no, no, no me quedo yo. Vendí la yegua, vendí la vaca, vendí la puerca, vendí la gata, vendí la perra, con siete perros, vendí la cabra para venirme pa' Nueva York. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué será de mí?